Cuarto libro de Moisés, Números, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 9 versículos, hermanos, de este capítulo. Vamos a hacer la lectura todos unidos a estos 9 versículos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de estar en tu casa, sí, Señor. Gracias porque en medio de la comunión de los hermanos te envías bendición y vida eterna. Gracias, Jesús, porque tenemos consuelo, tenemos gozo, tenemos paz en medio de tu presencia, Espíritu Santo. Así que agradecemos tu palabra que es verdad. Tu palabra, Señor, que permanece para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero esta palabra quedará firme hasta el final. Ninguna de sus palabras quedará sin cumplirse. Así que agradecemos, Señor, por la oportunidad hermosa de meditar en ella, de poder tenerla, de poder leerla, de poder escudriñarla, Señor, de poder inquirir en la justicia de Jehová. Gracias, Padre, porque tus estatutos son para nosotros como miel al paladar. Gracias porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de meditar en ella, en tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que han dispuesto de su tiempo, Señor, para estar en este lugar. Agradecemos infinitamente tu presencia, Espíritu Santo. Te damos muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a revisar rápidamente un tema que es... Hemos tomado como ejemplo esta historia de Moisés y sus hermanos. La traición dentro de la familia, mire qué feo es esto. Entre los hermanos y con los padres y con los hijos. Y una familia famosa, hermanos, para todo el pueblo de Israel. Amram, el papá, Jocabed, la mamá, y los tres hijos. Y todos fueron instrumentos en las manos del Señor. El mayor de ellos seguramente no era Moisés, porque pues ya por lo menos la hermana iba a dejar la canasta, ¿no? Y todos deducimos que Aarón también era más grande que Moisés. Pero los tres hermanos útiles en las manos de Dios. Moisés, el líder que saca al pueblo de Egipto. ¿Sabe lo que era Aarón? ¿Quién se acuerda que era Aarón? Al final. El sumo sacerdote. O sea, el más importante de todos. Y todos los sumos sacerdotes descendían directamente de Aarón. No podía salir un sumo sacerdote por elección popular. A ver a quién queremos. ¿Quién vota por este más, no? Tenía que descender de la línea de Aarón. Y Miriam, o María, la hermana de Moisés y de Aarón, ¿qué hacía en el pueblo? ¿Alguien recuerda qué hacía? Era la profetisa del pueblo. Traía palabra. Todos tenían funciones, hermanos, en la casa del Señor. Yo quiero que usted piense en sus hermanos y en su familia. En su esposa, en el hijo, en la hija, etcétera, en los papás, en el papá y la mamá. Y si ellos tienen funciones dentro de la iglesia, es una bendición grandísima. Que el Señor haya elegido y haya visto nuestras vidas para trabajar para Él. O si el Señor nos ha llamado a la iglesia para estar dentro de las filas del cuerpo de Cristo, también una bendición muy grande. Pero vemos un episodio triste, oscuro, negro, terrible en el libro de los Números. María y Aarón murmurando en contra de su hermano. Pues ya, ¿qué más se puede esperar? Si se va a murmurar contra ellos, ¿qué más se puede decir del resto de la gente? Ni modo que no vayan a decir nada. Murmurar contra el propio hermano. ¿Qué dijeron de Moisés? ¿Dijo que nada más Dios habla por él o qué? ¿O el que se cree o qué? ¿Y ese que tremendo? ¿Que Dios no ha hablado por nosotros también? Sobre todo María, me imagino, ¿no? Porque si usted lee más adelante del capítulo, María es la que sale más castigada de los tres, ¿no es cierto? Ella quedó leprosa. y la sacaron del campamento y allá estuvo un buen rato. Así que fue la que llevó la peor parte. Entonces decía que Dios nada más habla por ella, o cómo está la por Moisés, o cómo está la situación. Y dice que Jehová les habló, sacó a los tres del campamento, dijo, quiero hablar con los tres, fíjese, con los tres hermanos, qué bonito es esto. Que la gente, que la familia sirve en el camino del Señor, y reprendió a los hermanos y les dijo algo tremendo. ¿Qué les dijo? Les dijo, para cualquier profeta, incluyendo María, por supuesto, dijo, para cualquier profeta le voy a hablar en sueños, le voy a hablar en visiones, dice, pero a mi siervo Moisés, este que está aquí, dice, le voy a hablar cara a cara. Dice, él va a ver mi apariencia. Él no le voy a hablar por visiones ni por figuras, le voy a decir las cosas tal cual son. Y si ustedes se han atrevido a hablar de él. Y bueno, vino un castigo ahí. Tremendo. Después la situación se calmó, se controló, y todos sabemos que, bueno, por lo menos no pasaron a la tierra prometida, se murieron. De hecho, los tres, Aarón, María y también Moisés, ninguno de los tres pasó a la tierra prometida. Pero hermanos, en una familia, ¿cómo se puede traicionar a la familia? Cuando el padre abandona a los hijos, por ejemplo, o los papás los abandonan, que luego es muy común, por desgracia hoy en día, abandonar a los hijos. Y no crea que estoy hablando de dejarlos en una canasta. No, estoy hablando de dejárselos a la abuela, al abuelo, al hermano, a la hermana. Ahí cuídamelos tú. Qué terrible, hermanos, una traición dentro de la familia. ¿Cómo traicionan? Se traicionan los esposos. Bueno, eso es tal vez más fácil de rastrear, ¿verdad? Tal vez mucho más fácil de rastrear. Infidelidades es la más común. Infidelidades de parte de ella, de él. Una traición a la familia. Infidelidades de parte de los hijos, cuando los hijos, sobre todo, mienten a los padres para hacer cosas, para salirse con la suya. ¿Cómo se resquebraja la unidad dentro de una familia, hermanos? Es terrible. Y la forma en la que Dios quiere que la familia funcione, se resquebraja y se viene un poco dañada debido a este tipo de traiciones, a las traiciones dentro de la familia. Así que, hermanos, hablando de Moisés y de sus hermanos, ellos tenían había un negocio familiar ahí explosivo. Toda la familia era la cabeza visible en el pueblo de Israel del trabajo que ellos hacían de parte de Dios. Estaba en la familia, estaba en ellos tres. Así que ellos tenían un compromiso muy grande de parte de Dios para con el pueblo de Israel. Y el trabajo, hermanos, el trabajo que debe hacer una familia es como estar enhebrando una aguja. Bueno, sabes que es medio difícil. Y luego si es estambre del gato, dijo aquel, pues es peor. Entonces como que tiene muchas puntillas y ahí está uno con saliva, porque es difícil enhebrar las agujas, hermanos. Hacer trabajos meticulosos requiere, hermanos, que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde en casa bien. Bien, con toda responsabilidad, con todo compromiso, hermanos. Porque luego lo fácil es resquebrajar justamente esa unidad del trabajo. Y tiene que haber una participación mutua de la responsabilidad dentro de la familia, hermanos. Una participación mutua de la responsabilidad. No sé por qué a veces los que somos hijos creemos que no hay ninguna responsabilidad. No, pues a mí no me toca hacer nada. ¿Verdad? No, pues el papá pues está trabajando, la mamá está trabajando, la mamá está atendiendo aquí mi casa o está atendiendo a los más chiquitos, pero a mí no me toca hacer nada. ¿Cómo que no? Y máxime cuando uno es grande, ¿cuántos dicen amén de los hermanos, papás? Gloria a Dios. Más aún, hermano, responsabilidad para con los padres. Si uno es traicionero con los mismos padres, hermanos, y uno ha abandonado a los padres, pues hay que revisar nuestra conducta, hermanos, porque nos hemos olvidado de algo. Yo quiero llevar al final, hermanos, esta pequeña plática a algo muy interesante, a una polémica muy interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y para que hagamos una dinámica aquí, podamos resolver esa polémica. Para que hagamos una dinámica. Se las digo de una vez, hermanos, para que trabajemos sobre ella más adelante. Usted sabe que para el judaísmo, la familia es algo importantísimo. Importantísimo. Bueno, ya los tiempos han cambiado, pero usted sabe que en la antigüedad, mientras más grande era la familia, pues era mejor, ¿no? Mientras más hijos, etcétera, era mejor todavía la familia. Es algo básico para el pueblo de Israel, la familia, la unidad familiar. Pero luego nos encontramos con los cristianos del Nuevo Testamento, hermanos. Y nos encontramos con un Cristo que no tuvo familia, por lo menos Él no hizo familia. En ese caso no tuvo hijos. Nos encontramos al apóstol más renombrado del Nuevo Testamento, Pablo, que tampoco. Y desconocemos la familia de Juan, por ejemplo, que es el otro que escribe más cosas en el Nuevo Testamento. Y luego nos encontramos con pasajes muy tremendos en la Escritura, donde el Señor Jesucristo, cuando a Él le llegan y le dicen, oye, allá te están esperando, ¿se acuerdan de eso? Te está esperando tu mamá y tu papá, y tus papás, tu mamá está allá afuera con tus hermanos, tus hermanas. ¿Y qué dijo Él? Dijo, estos que están aquí son mi padre, mis hermanos y mis hermanas. ¿Verdad, hermanos? Y luego, hermanos, a través del concepto de los hijos de Dios y luego a través de la práctica de nosotros de decirnos hermanos, pareciera que en el mundo cristiano se diluye o se desdibuja por lo menos la figura tan grande de la familia. ¿Será cierto? Es decir, que no que carezca de importancia, pero entra en un entendido distinto. Porque todos decimos, mi familia está aquí. ¿Cuántos pueden decir eso, hermanos? Aquí está mi familia, aquí están mis hermanos. Diríamos lo que Jesús. Allá está tu hermano, ¿no? Pues estos son mis hermanos. Ellos son mis hermanos, mis hermanas. Ella es mi madre, los que están aquí en la iglesia. ¿Cierto o no, hermanos? Y más aquellas familias que les ha tocado, bueno, yo hablando personalmente, hermanos, pues me ha tocado la gracia del Señor de no tener ese conflicto, pero los hermanos que han tenido el conflicto de haber abandonado familia, por así decirlo, porque no la dejaron totalmente, pero de haber dejado la familia de alguna manera para meterse a las cosas del Señor, yo creo que ahí la situación cambia. Y ahí se ve muy claramente este tipo de pasajes. Mi familia ahora es esta. Son los hermanos en Cristo. Ellos son. Y tomamos el pasaje del Antiguo Testamento que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, entendiendo que si ellos me han desahuciado, que si ellos han dicho, tú estás loco, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo pudiste haber dejado esto, haber dejado aquello? Y se van. Y pareciera, hermanos, que ahí la familia física, la familia de sangre, la hemos dejado de lado, hemos renunciado a ella y nos hemos venido a la familia del Señor Jesucristo. Así que cuando estaba viendo esto, hermanos, que habla de la familia de sangre, o sea, la familia de sangre del papá, de la mamá, de los hijos, de los hermanos, y de la confianza que debe haber entre ellos, del trabajo que debe haber entre ellos, viene siempre este predicamento. Siempre viene este problema, hermanos, porque lo hemos escuchado todo el tiempo, sobre todo a los más jóvenes. Cuando los jóvenes vienen a la iglesia, se convierten, tienen una familia inconversa, y dicen, pero es que mi papá no me deja venir. Pero yo creo que agrado al Señor si me escapo y me vengo a convivir con los hermanos. ¿Será o no? Es que mi mamá me dice que no. Mi mamá quiere que yo haga una manda. Y yo no quiero. Pero yo he conocido al Señor, o bueno, qué sé yo, ¿no? Pone los argumentos. Y yo no quiero. Y yo me he peleado con ella por esto. Ella me ha echado de la casa y yo he dicho, pues está bien, y yo me he salido y ya estoy viviendo allá con una tía y yo creo en el Señor que yo estoy haciendo bien. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Les digo que parece ahí, a eso quería llegar a la plática de esta noche. A esa polémica. Porque nos encontramos con estas dos cosas. Fíjese, y ahí le van los pasajes bíblicos y ya vamos a hacer la dinámica. Son un montón, pero a ver si lo logramos con siquiera por filas, dijo aquel. Fíjese bien, hermano. Éxodo 20, el decálogo, los mandamientos para el pueblo de Israel. Y el primer mandamiento con promesa dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, si te quieres morir joven, cuate, fáltale el respeto a tus padres. Si te quieres ir chiquito, diles lo que quieras. Insúltalos, maldícelos, etc. Y ahí parece que la ley de Jehová no tiene ahí enmiendas en el sentido de decir, pues si son buena onda los papás, honralos, y si no, no. No, porque no dice eso, no tiene cláusulas de ese tipo. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Que convierte el alma. El consejo de Jehová, hermanos, hace sabio al sencillo. Así que la ley de Jehová dice esto, pero luego en el Nuevo Testamento, fíjense, aquí está la situación, dice el Señor Jesucristo, el que no deje padre y madre por mí, no es digno de mí tampoco. Pues por fin. ¿Cómo, hermanos, hablar de la fidelidad dentro de la familia cuando tenemos predicamentos como estos? ¿Cómo hablar de la fidelidad dentro de la familia? Digo, dentro de la familia cristiana, pues yo creo que ahí no vamos a tener mayor problema. Todos han venido al conocimiento del Señor, todos han venido al conocimiento de Cristo, están aquí, estamos aquí todos, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque así han empezado, así empezó mi bisabuela, así la desheredaron a ella, pero pues mira ya todos los demás. Ella se echó esa bronca, pero ya todos los demás, gloria a Cristo por eso. Porque alguien fue valiente. Y parece que aceptó entonces las palabras de Cristo. Dijo, si alguien no deja todo eso por mí, entonces no tiene caso. No es digno de mí. Y tenemos el otro conflicto, decir, bueno, ¿y en qué punto? Aquí el problema, hermano, se centra en las familias que son inconversas y alguno de ellos o algunos de ellos son conversos. ¿Cómo solucionar esto de la fidelidad, hermano? ¿Y cómo se puede trabajar la confianza dentro de una familia si la confianza está resquebrajada? Porque hay quien dice, hermanos, en el mundo, dice, es que el que trajo la desunión a esta familia fuiste tú que te convertiste. ¿Todos estábamos bien? ¿Hacíamos pachanga el 12 de diciembre? ¿Todos nos llevábamos bien? ¿Venían los sobrinos, venían los tíos y tú de pronto saliste con tus cosas? Y le caes mal a tus tíos y tus hermanos no te aguantan y los sobrinos no entienden por qué. Y yo digo que estás loco. Y tu papá dice que eres una fanática, que estás loca. Hermanos, si nosotros nos hemos convertido en los agentes de la inestabilidad de la familia, ¿qué diremos a esto? Dijo el apóstol Pablo, ¿qué diremos entonces a esto, hermanos? Así que aquí va la dinámica, fíjese. A ver si la hacemos por filas, porque si no va a estar muy larga. Del Antiguo Testamento podemos encontrar muchos pasajes que apoyen el respaldo a la familia sanguínea. Ojo, ¿eh? No hablo de la familia de Cristo, la familia de sangre. Pero ¿cuántos creen que puedan encontrarse textos que apoyen a la familia sanguínea en el Nuevo Testamento? Porque les voy a encargar eso en estos siguientes minutos. Que se acuerde de uno, que encuentre uno y lo vamos a hacer así como lluvia de textos. Para todos los que estamos aquí presentes, hermanos, tengamos claro que la palabra marca algo en cuanto a la familia sanguínea en la Escritura. Y que no estamos especulando. Y que no estamos sacándonos cosas que no sabíamos. ¿Será pecado usar carros? Porque hay religiones que sacan esas cosas, ¿no? Sí podremos usar moto los cristianos, porque a lo mejor es un pecado. Es obvio que la Escritura no menciona nada de eso. Entonces, en ese tipo de cosas, nosotros no hemos tenido mayores problemas. Pero no podemos sacarnos de la manga de que la Escritura no dice nada de la familia, si lo dice. Y si lo dice, hermanos, pues hay que entender exactamente qué es lo que está marcando. ¿Se está acordando de pasajes o no, hermanos? Yo veo como que nada más dos, tres se están acordando de pasajes, pero los demás nos acordamos de puros pasajes de la sangre de Cristo, del poder del Señor de Jesucristo, pero ninguno familiar. Un texto familiar que hable de mis hermanos de sangre, que hable de mis hijos, que hable de mis padres, como a forma de consejo en la Escritura. Aquí vamos a ver quién tiene la costumbre maravillosa de leer la Escritura, de aprendérsela, de estudiarla, de subrayarla, de rellenarla, de anotarle, y quién tiene la terrible costumbre o de no leerla, o de no señalarla, o de no estudiarla, o de no memorizarla, o de no hacerle notas de nada. Perdón que diga esto, pero es la realidad. Debemos estar preparados para todo esto, hermanos. Si alguien nos demanda de la fe que estamos creyendo, ¿qué vamos a decirle al hermano? ¿Qué consejo le vamos a dar a esa muchacha que se salió de la casa por venir a la iglesia? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que está bien o que está mal? Hay que decirle algo, no nos podemos quedar así, ora a Dios y Él te va a hacer sentir bien, no. Aquí está la palabra. Ella debe contestarnos esas dudas, hermanos. Ella debe sacarnos a la luz. Debe llevarnos a toda buena obra, debe llevarnos a todo buen consejo y a todo buen proceder. Así que vamos a iniciar entonces, hermanos, ¿les parece? Agarramos aquí el corte. Pasajes del Nuevo Testamento que hablen de la familia, de la relación padre-hijo, hermano-hermano, hermano-hermana, esposo-esposa, etcétera. Aleluya, pues ya el hermano nos, ya les robó como 15, ¿verdad? A los demás. Pero déjenme decirles algo rápido antes de pasar con las hermanas, que ya tiene por ahí pasajes que ya la estoy viendo. Es unos pasajes clásicos para hablar de la familia, ¿cierto? Efesios, la epístola de los Efesios. Que hay algunos, según estudiosos de la escritura, que dicen esta epístola no la escribió Pablo porque ellos creen que Pablo no tenía una muy buena relación con el concepto del matrimonio. Porque usted se acuerda ahí en la epístola a los Romanos, o es Corintios, primera a los Corintios, donde dice, hermanos, yo les digo esto de parte mía, si por mí fuera, que no se casasen. Si uno dijo eso, si por mí fuera que no, para que sirvieran bien al Señor y no tuvieran de pretexto que le van a dar de comer al marido, o al revés, qué sé yo. Dijo, yo quisiera que así se quedaran. Dijo, pero yo digo esto, yo creo que Pablo dijo, yo digo esto porque yo puedo. Dijo, pero esos que no pueden, no estén quemando, eso dijo, ¿no? No estén quemando, cásense. Tenga su esposa. Entonces luego los que leen Efesios dicen, ¿por qué este Pablo se agarró hablando tanto del matrimonio si él ni esposa tenía? Eso es lo que especulan ellos. Pero aquí hay un pasaje que nos lee nuestra hermana Catalina, hermanos, que habla exactamente del respeto que se le debe a los padres, del amor que el marido le debe a la esposa, de la sujeción que la esposa le debe al marido y del cuidado que deben tener los padres a la hora de reprender a los hijos. Porque dice que hay padres que son muy dados a hacer enojar a los hijos. Esto está diciendo la Escritura. Dice que hay padres que son buenos para hacerlos enojar. Dice, y aguas con eso, ¿verdad? Hermanos, la iglesia tradicional ha tergiversado esta idea o este entendido, por ejemplo, de que Cristo permaneció sin casarse hasta que terminó su ministerio y demás, que probablemente Pablo también, que probablemente Juan también, ellos lo han tergiversado y lo han hecho una regla y una norma. Ningún ministro de culto de la iglesia puede casarse. Y luego trae unos problemas muy feos. Que era lo que no quería Pablo, ¿no? O sea, Pablo dijo, yo sí puedo. Yo tengo este don de la continencia, a mí no me pasa nada, yo no me alboroto. Dijo, pero si alguien no puede, no lo haga, ¿eh? Dijo, ese era el consejo, no lo haga, no agarre el ejemplo mío. Dijo, cásese, tenga su esposa, tenga su mujer. Pero lo han convertido en una norma. Y las familias en ese sentido se han dejado de formar. Y luego por ahí usted se acuerda de otro pasaje del Nuevo Testamento que dice que hay, así lo menciona como una de las doctrinas de demonios, ¿se acuerda? Dice, algunas doctrinas de demonios, ¿como cuáles? Prohibir casarse. Para procrear sobre todo una familia, ¿no? Es, al final el término de esta relación. Dice, hay algunas doctrinas de demonios que van por ahí, dice, que la gente no se case. Hermanos, entonces la unidad familiar, si es bíblica, ¿cuántos dicen amén? Sí es cierto, como decía nuestra hermana Consuelo, porque así se ha iniciado el evangelio siempre. No creo que sea algo nuevo, es algo que ha sido de algo de toda la vida. Alguien que se ha convertido al Señor siempre ha tenido una oposición en su familia. Yo creo que los casos extraordinarios son los otros, donde no le dicen nada. No, pues está bien, ya te estabas tardando, ¿no? O sea, esos son los casos extraordinarios. Los casos normales son donde la familia da la espalda, donde la familia es la primera en atacar, la familia es la primera en dejar, la familia es la primera en abandonar. Pero ¿cuál debiera ser el testimonio, hermanos, del que viene a los pies de Cristo para con su familia sanguínea de cualquier manera? ¿Qué pueden decir los hermanos? Dice la hermana que al final del tiempo, al cabo del tiempo, dice, ellos mismos, los que me rechazaban, entendieron que lo que yo vine a conocer era mejor que lo que ellos mismos me habían heredado ahí dentro de su familia. Así es el testimonio. Porque ni modo que mi familia, hermanos, después de tantos años acabe y diga, no, pues eres peor, eres la peor ficha, ¿no? Quiere decir que ahí el testimonio, algo está fallando. Ahí el problema es nuestro, no de mi familia, es mío. El problema es mío, no de ellos. De todos modos, hermanos, la promesa del Señor es fiel. La familia ha de venir al conocimiento del Señor, porque así hemos llegado pues muchos de nosotros. Esa es la realidad. Así que, hermanos, pues ya estoy entrando ya a lo último. Esta fidelidad dentro de la familia. ¿Cómo mantener la unidad dentro de la familia? Ya ni le hicimos caso a las diapositivas. Pero ahí en una de esas diapositivas dice la fórmula de la confiabilidad, hermanos. ¿Qué cosas se deben tener para que se confíe dentro de la familia? En nosotros, el padre, la madre, el hermano, la hermana, el hijo, la hija. Hablo de la familia nuclear. Ya el primo y el tío abuelo, pues ya. Ya irán ahí, dijo la escritura por añadidura. Pero hablamos de la familia nuclear. De la familia nuclear, la cercana. Lo que se debe tener, hermanos, carácter, capacidad, compromiso, constancia y cohesión para mantener la confiabilidad, la confianza de la familia sobre mí. Y aquí va la pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros, ya iba a decir de ustedes, pero ¿yo qué? Para cada uno de nosotros, hermanos, aquí va la pregunta, ¿confía nuestra familia en nosotros? ¿Confían? ¿En nosotros? ¿En cualquier cosa? ¿En cualquier cosa? Si yo digo sí, gloria a Cristo. Hay un buen testimonio. Si yo digo no, pues hay que analizarlo. No estoy diciendo que esté mal desde entrada. Habría que ver la situación, el contexto de la situación. Pero si la familia mía no me tiene confianza, hermanos, bueno, ni los hijos me tienen confianza, ni la esposa me la tiene, ni el esposo me tiene confianza, ni los padres me la tienen, hermanos, yo tengo un problema. Si ellos confían más en otra cosa, en alguien más fuera de la familia, hermanos, yo estoy resquebrajando la unidad familiar. Yo tengo un problema porque ellos no confían en mí. Y yo estoy trayendo un problema a esa familia. Al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá. O sea, yo lo estoy trayendo. Y debo entenderlo que así es. Y debo entender que por lo menos debería cumplir con estas cinco, hermanos. Carácter. Entendiendo que el carácter, hermanos, para hallarle algún pasaje bíblico, es no ser de doble ánimo, por lo menos. De una sola pieza. De una sola pieza. Es decir, que mi sí es sí. Y que mi no es no. Es que te vamos a llevar a la confirmación. No. Y ya después de tres insistencias y con la promesa de una barbacoa, digo que sí. No. Entonces de ahí, como que no soy de una sola pieza. No lo soy. Y si digo que sí también, si digo que sí también, ¿nos vas a apoyar en el funeral de mi madre? Sí. Sí, por supuesto, no tengo ningún problema en apoyarlos. Y ya la mera, no, ¿sabes qué? Pues como que no. Porque ya el último ni vivía con ustedes. Ah, ¿qué pasó? Qué tremendo es esto. De una sola pieza, hermanos. Una persona que no tiene carácter es la primera persona a la que se le pierde la confianza. ¿No es cierto, hermanos? Sí, ¿cómo encargarle algo a este cuate? ¿A esta hermana? ¿Sin carácter? ¿Qué le voy a encargar? ¿Qué le voy a confiar? ¿Mi familia? ¿Los hijos? ¿Los sobrinos? ¿Que me los críe? ¿Que me los cuide? ¿Que me les dé consejos a las nueras? ¿Cómo se los voy a encargar, hermanos? Si no hay confianza, no hay carácter, pues ahí, presente. Hermanos, como cristianos debemos forjar nuestro carácter, de veras. Y mantenernos, hermanos, pero inamovibles. Como Moisés, que dice que era el más manso de los hombres, pero un hombre lleno de poder, de carácter, de parte de Dios. De carácter, ¿verdad? Vamos con la que sigue, capacidad, hermanos. De todos modos, se debe tener la capacidad para hacer las cosas que se nos ha demandado hacer. Dice ahí una pregunta, alguna vez hace una pregunta, ¿usted prefiere que lo opere un doctor malo, geniudo, híjole, especial, pero bueno? ¿O un doctor medio, o sea, no muy bueno, diestro, pero un pan de Dios? ¿Qué preferir que nos opere, hermanos? ¿A poco no es mejor que sea de carácter y que sea capaz? Claro, hermanos, si nosotros nos vamos a pasar de bonachones, de pura buena onda todos nosotros y sin ninguna capacidad para hacer las cosas que se nos demandan, pues no tiene caso. Hay que pasar ese otro nivel. Debe haber carácter, pero debe haber capacidad. Debe haber capacidad también. Sobre todo esos negocios, esas familias, perdón, que manejan negocios, que tienen negocios familiares, bueno, debe haber capacidad en ellos, ¿no? En los hijos a los que se les hereda el negocio, ¿verdad? ¿Cuántos de esos del negocio van a dar diezmos a la iglesia? Gloria a Dios. Amén. Compromiso, hermano, la tercera. Ya estamos terminando. Compromiso. Se debe tener compromiso, hermano. Lealtad, hermanos. Que yo pueda de veras confiar en que mi hermano, en que mi hermana me va a apoyar hasta el final y que no a la mitad de la carrera se me va a salir, se va a echar para atrás. No, es que yo no puedo con tanta presión, yo no puedo. No, hermanos, ¿qué pasó? Compromiso. Compromiso desde el principio, hermanos, para no resquebrajar la confiabilidad dentro de la familia. Debe haber compromiso de parte nuestra. ¿Somos gente comprometida, hermanos? ¿O somos domingueros?, dijo aquel. Comprometidos, hermanos. Comprometidos con la obra, comprometidos con lo que se nos ha encargado, con lo que se nos ha delegado, hermanos, en todos lados y en este caso hablando de la familia. ¿Qué más debe haber, hermanos? Debe haber constancia en lo que hacemos. Constancia. ¿Qué es eso? Pues no dejarlo. No ser los que inician y no termina nada. No, lo que hemos empezado, pues terminarlo, hermanos, terminarlo. ¿Qué pasa cuando alguien empieza algo y no termina? La confianza se rompe, esa es la realidad. La confianza se quiebra. ¿Qué dice la mamá? ¿Otra vez? ¿Otro de estos? No, ya me la sé. Dices que sí, pero mañana dices que no. Pues ahí no hay constancia, hermanos. Ahí no hay. Y nosotros, hermanos cristianos, redimidos por la sangre de Cristo de una sola pieza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, hermanos. Y la palabra nos lo demanda. Fíjese ahí lo interesante. El Espíritu Santo trabaja, pero el Señor nos demanda cosas a nosotros. Es que el Espíritu Santo no me da amor por la esposa. No, no, no, no. La palabra dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como a vosotros mismos, como a sus cuerpos, pues. Como Cristo amó a la iglesia. No, nos vamos a salir con esas cosas, hermanos. Es que a mí no me hace amar el Señor a mi esposa. No, no, no, no. No, eso no. Es que yo no siento del Señor sujetarme a mi marido. No, no, no, no. La palabra del Señor es clara, pues, hermano, eso es clara. Y la palabra del Señor nos da una orden a nosotros para hacer. Quiere decir que nosotros tenemos trabajo, ¿qué hacer? Yo no puedo decir eso, hermano, no puedo cometer esa herejía. Decir que a mí el Espíritu Santo no me hace sentir eso, no, hermano, no. Para eso está escrita la palabra, que yo espero que venga un profeta a decirme eso. Hermanos, por favor. No nos vamos a convertir en un grupo de heréticos espiritualistas, no. Aquí está la palabra. Dice, sujétese, sométase. Así dice la Escritura, hermanos. ¿Qué le quiere buscar? ¿Quiere buscar un pasaje para liberarse de esto? No lo va a encontrar. Y lo mismo le dice a los hijos, que honre a sus padres, que se someta al padre en todo. Porque esto agrada al Señor. ¿No dice eso, hermanos, la palabra? Sí, hermanos, y que el hijo salga también con sus cosas. No, tampoco se puede. Tampoco se puede, hermano. Entonces, el Señor nos demanda cosas. Y esto de la constancia es algo que debemos trabajar nosotros. Tampoco vamos a salir con esa idea de que a mí, pues como que el Señor no me ha llamado a la constancia, no. No ha trabajado lo suficiente el Señor conmigo, el Espíritu. Yo creo que va para allá porque apenas voy tropezando. Déjenme decirles a dónde vamos a llegar, hermanos, con eso. A una iglesia llena de gente inconstante, sin compromiso, sin carácter, sin capacidad. Y no por culpa del Espíritu Santo, déjeme le digo esto. Por negligencia nuestra. No por culpa del Espíritu Santo. Es por negligencia propia. Si queremos morir como esos cristianos así, hermanos, bueno, pues allá el Señor nos ayude en la gloria. Pero no es así. Ese es compromiso personal. Y la última dice aquí, cohesión, que es esta propiedad de mantener unido. De mantener unida, en este caso, a la familia. De mantener unida a la familia. Porque, hermanos, luego uno para defenderse es muy dado a decir, no, pues es que la familia me hace, la familia me ataca, ¿no? Y yo no me he dado cuenta de que el que provoca las divisiones en la familia soy yo. O sea, que yo no provoco nada, la cohesión, la unidad, sino que yo provoco lo otro. Yo vengo al comedor a eso, a hacer división ahí. Yo vengo a la sala a eso, a hacer división ahí. Voy a la celebración que tiene la familia de Año Nuevo para eso, para hacer división ahí. Sí, que el problema, pues, insisto, yo no tengo entonces ese ánimo, pues, de participar en la cuestión de la familia. Esa es la realidad. Así que, hermanos, lo peor que puede haber Lo peor que le puede pasar a una familia, entre otras cosas, es que la confianza se vea perdida, hermanos. Que la confianza se vea perdida. Eso es lo peor que le puede pasar a una familia. Que la confianza se haya perdido. Acuérdese que la gente, la historia recuerda mucho, perdón, recuerda poco, quiero empezar por eso, recuerda poco a los que hacen cosas buenas luego, pero a los que hacen cosas malas, todo el mundo los recuerda. ¿Ah? Allá la gente les entrevista a que se acuerde de algunos presidentes norteamericanos, así, y del que se acuerdan es del que más fama tenía, Nixon. O tuvo muy mala fama ese señor. Y W. Bush también. Pero los otros, a lo mejor, ¿quién era Carter? ¿Quién sabe? Pero de estos, sí. Y de todos los presidentes ya de México, haciendo pasado para atrás, de López Portillo, ¿la gente se acuerda? De Díaz Ordaz, ¿se acuerda la gente? De Salinas de Gortari, ¿se acuerda la gente? Pero de Abelardo Luján Rodríguez, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe? De Adolfo Ruiz Cortines, ¿quién sabe? Pero de estos, sí. Y por ejemplo, hermanos, a una patria, hablando de una patria, de un país, ¿a quién más se recuerda? A los traidores. A los traidores, como al siempre maltratado de Santa Ana, que es considerado un traidor a la patria por no haber soportado la presión y haber firmado un tratado para vender un territorio, ¿sí o no? Hermanos, es terrible que nuestra familia nos recuerde a nosotros como el traidor de la familia, el que ha traído los problemas. Hermanos, si nos hemos sido llamados a ser bendición, luz, sal de la tierra, ¿cómo nos van a recordar así, hermanos? ¿Vamos a pasar a la historia así? ¿El que más dolor de cabeza nos trajo? No. Las preguntas finales, hermanos, nada más. Las preguntas finales. ¿Cómo ser mejor miembro de una familia? Bueno, ahí tiene cinco preguntas por ahí. ¿Cómo ser mejor miembro de una familia? Si lo consideran usted como alguien con quien puede contar la familia. Dice, ¿es incuestionable su integridad? O sea, ¿tiene un carácter incuestionable? ¿Sí o no? Bueno, ¿lleva a cabo su trabajo con excelencia? Lo que le hayan delegado en casa, hermanos. Lo que le hayan delegado en casa. ¿Lo lleva a cabo con excelencia, sí o no? Acuérdese que el testimonio primordial está en la familia. A nosotros no nos venga a decir que es buen líder. Basta con que le vayamos a preguntar a la esposa. Así. No me va a salir, yo soy buen regional, ¿no? A ver, hermano, ¿este hermano qué? Cero. Tremendo testimonio, ¿verdad? Oye, imagínese. ¿O este joven qué? No, pues hay más o menos. Bueno, pues, ¿cómo que hay más o menos? No, hermano, ¿no? Ahí está el testimonio, digo, porque no, a la iglesia, le digo, nos despojamos, agarramos ese espíritu. De pronto, de que nos despojamos de toda familia, mi familia es esta, aquí están mi padre, aquí están mis hermanos, yo, aquellos son unos inconversos, yo aquellos, yo ya no, ni los ocupo como mi familia, no, no. Entonces, ¿qué testimonio está dando esa familia, ¿no?, de nosotros? La tercera dice, ¿se puede depender de usted en todo momento, a ciegas, de que usted va a hacer las cosas, sí o no? Estas preguntas nada más son de sí o no, si usted se da cuenta, nada más es de sí o no. Cuarta, ¿se dedica usted al bienestar, hermanos, de la familia? ¿Sí trabaja para eso? ¿Por qué no necesita trabajar para eso, hermanos? De veras, cuando la familia está mal, uno debe llegar con la mente en eso. Y eso sí es pensamiento de parte de Dios, traer paz a la familia. Traer reconciliación a la familia. Ese es el pensamiento que yo debo llegar a mi casa. Y máxime, si en mi casa, hermanos, hay problemas. Si yo voy con mi mamá, si yo voy con mis hermanos, si yo voy con... y ellos tienen problemas, pues yo debo llegar pues allá a poner orden. Ese debe ser mi idea, ese debe ser mi pensamiento, hermano. A eso me ha mandado el Señor. ¿Ah? Así como le dijo la profecía de Isaías, hablando del Señor Jesucristo, a eso te he ungido, para que lleves libertad a los oprimidos de corazón, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. La última dice, ¿y las acciones, hermano, nuestras acciones unen a la familia? ¿O no? ¿Sí la unen o no? Así que, hermanos, como dijo el libro del Eclesiastés, el discurso se resume en esto. ¿Ah? Es cierto, hermanos, que el Señor nos ha llamado a una familia renovada, gloria a Cristo. Nos ha hecho hijos suyos. A todos los que hemos creído en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús nos ha hecho, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermanos, esta gente que ve usted aquí, son sus hermanos y sus hermanas. Gloria a Dios. Esos somos. Sus hermanos y sus hermanas. Pero no vamos a olvidar las familias sanguíneas por agarrar este pretexto. Eso no es bíblico, hermanos. De parte de Dios no hemos avalado ese tipo de cosas. No podemos agarrarnos de ese pretexto. Máxime, si en nuestro corazón hay cosas más profundas como de que, todos modos me caían mal. Eso no es cristiano. Todos me trataban mal. No. Todos le tengo rencor, peor. Eso tiene un nombre bíblico, raíz de amargura. Tiene un nombre. Entonces, hermanos, tampoco puedo agarrar de ese pretexto. Mantener la confiabilidad dentro de la familia, hermano, la fidelidad dentro de la familia. ¿Cuántos quieren orar para que el Señor fortalezca nuestras familias, hermano? Alguna vez dijimos, el éxito de nuestras iglesias, hermanos, está mucho en la sanidad y en la salud de nuestras familias. Si nuestras familias están mal, hermanos, pues ¿quién va a venir pues al Evangelio? ¿Con qué testimonio los vecinos se van a acercar al Evangelio? Si este hermano que se fue a la iglesia, que ese que se fue a la iglesia, abandonó al papá, abandonó a la mamá, los dejó ahí solos, no tenía nada ni qué comer y dijo que él, pues no, que él con Cristo, que él con Cristo, y ya los dejó solos aquí, ¿no? ¿Cómo se va a convertir la gente así, hermano? Es obvio que no. ¿Cómo va a crecer la familia así? Si no amamos con el que crecimos, menos al que no hemos visto, al que no vemos diario, ni siquiera sabemos cómo es el hermano de tremenda. Si el que tengo en casa, hermano, no puedo soportar, no puedo tener amor de parte de Dios para él, menos, hermanos, al hermano. Debe que se vaya a un congreso de 5 días para ver cómo sale con el hermano. No, hermano, no. Pedir al Señor sabiduría, entendimiento de su fortaleza, del amor suyo, para trabajar con nuestras familias, hermanos. Y traerlas a Cristo, porque ese es el plan del Señor. Traerlos a Cristo. Que ellos conozcan. ¿Usted no quiere que sean salvos, hermanos? ¿No los quiere ver en la gloria con usted? Gloria a Dios, por supuesto. Los queremos ver allí. Póngase de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Para despedirnos. Vamos a hacer una oración pidiendo, hermanos. Si usted tiene ahí, pues, todos tenemos gente ahí cerca de nosotros. Vamos a pedir por la familia del hermano, de la hermana, por su papá, por su mamá, por su padre, por sus hijos, por su esposo, su esposa. Pedir, Señor, ayúdanos a nosotros mismos rehacer nuestras familias, armarlas de nuevo y traerlas a tus pies. Aleluya, para que te conozcan, ¿verdad? Señor, te damos muchas gracias. Porque tu palabra, Señor, es dulce como la miel, Padre Celestial. Porque tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, Dios. Penetra hasta discernir las intenciones del corazón. Penetra los tuétanos, Señor, y nos da a conocer nuestra verdadera condición. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es como un espejo, Señor, en el que podemos vernos reflejados y entender las cosas que hemos hecho mal delante de tu presencia. Pero como un solo hombre, como una sola persona, esta noche venimos delante de ti pidiendo, Espíritu Santo, de tu sabiduría, de tu poder, de tu amor, Señor, para con los nuestros, porque tus planes son perfectos, Dios. No hemos nacido al azar en la familia que nos ha tocado. Hemos nacido en la misericordia tuya, Señor. Hemos nacido en tu poder. Hemos nacido en tus planes perfectos, Señor. En este país, en esta ciudad, en esa familia, con ese padre, con esa madre, con esos hermanos, Dios, nos has dado ese esposo, esa esposa, esos hijos, Padre. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, que el propósito, Señor, uno de los propósitos primordiales que tienes con nosotros es con ellos, Dios. Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, Señor. Llevarles la palabra, llevar el evangelio, hacer libre al que está oprimido. Darle salud al que se encuentra enfermo, Señor. Traerle libertad al que está preso, a la apertura de la cárcel, aquel que se encuentra atado por el enemigo. Entender, Señor, que nos has traído a dar amor a aquel que nunca lo ha conocido, a darle perdón al que está resentido, Dios, a liberar, Padre, a todo aquel que lleva cargas, Señor, sobre sí, sobre su espalda, sobre sus lomos. Espíritu Santo, danos de tu poder, danos de tu amor, danos de tu sabiduría, Señor. Enséñanos a ser sal de la tierra, luz de este mundo, Señor Jesucristo. Enséñanos a contar nuestros días, Padre, que traigamos al corazón sabiduría. Gracias por las familias aquí representadas, Padre. Gracias por las familias que tienes trabajando en tu iglesia, en tu obra, en tu presencia. Gracias, Dios, a los que les has entregado ministerios, dones para trabajar en tu iglesia. Permite, Dios, que esta iglesia Esmirna, Señor, tenga familias sólidas, fundamentos sólidos, matrimonios duraderos, Señor, donde el esposo ama a la esposa como a sí mismo, donde la mujer, Señor, entiende que su marido es cabeza suya como Cristo lo es de la iglesia, donde los hijos se someten a los padres, Señor, donde los padres amonestan a los hijos en el temor tuyo, donde no los llevan a la ira, Señor, sino que en el temor del Señor traen la instrucción, Padre celestial. Ayúdanos, Padre eterno. Danos, Señor, de tu sabiduría. Que tu palabra quede sellada en nuestros corazones, Jesús. Que tu palabra haga eco en nuestros espíritus. Que nuestra alma, Señor, no descanse hasta que cumplamos el propósito por el que nos has traído a este mundo. Gracias, Dios, por lo que has obrado. Gracias porque nos has visto a nosotros como bendición. Porque nos has admirado a nosotros, Señor, como los vehículos de la bendición. Los vehículos de salvación, de paz para tu pueblo. Dios, gracias por tu promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, Señor, por la promesa. Gracias, Dios, por los que han de creer por intermedio de cada uno de nosotros, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te adoramos, Dios, por las esposas que con su testimonio han traído a los maridos a tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor, por las madres, por los padres que han orado y han traído hijos a tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor, te damos gracias por los hijos que han orado por los padres y han venido delante de tu presencia. Extiende la bendición de tu salvación, Jesús, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor, de una manera especial. Aleluya.